muchos cachos me han pasado. Cuando yo estuve en el Huila, en la fiesta sanjuanera, yo me conseguí una novia y casi me deja sin nada. Ni monedas pa' pegarme, tan siquiera una rasquita, y me tuve que venir, hombre, sin probar copita. Cuando estuve en el Tolima, hombre, a mal que sí me fue, pues tan solo por sospecha un canazo me llevé. Para poderme volar, a un guardia le pagué, y en esta salí corriendo y por mariquita pasé. Y en esta salí corriendo y por mariquita pasé. Como eres tan andariego, cuídate, don Agustín, porque te caes de espaldas y te quiebras la nariz. Como eres tan andariego, cuídate, don Agustín, porque te caes de espaldas y te quiebras la nariz. ¡Sí, señor! De Bogotá, una amiga, llegué al meta. Allí me hicieron casar entre el alcalde y mi suegra. Mi suegra es muy maliciosa, es muy viva y muy astuta. Que la mantenga sentada, que vieja tan, tan infame con su yerno. Miren, yo sí soy fatal, pero yo no le doy plata, me lo tiene que. Hombre, yo sí soy fatal. Cuando yo estuve en Antioquia, en el pueblo de Río Negro, me dio la fiebre amarilla y el llamado tipo negro. Y allí yo me regresé, me fui para mi casita, pero en el bus me atracaron, me robaron la platica. Pero en el bus me atracaron, me robaron la platica. Como eres tan andariego, cuídate, don Agustín, porque te caes de espaldas y te quiebras la nariz. Como eres tan andariego, cuídate, don Agustín, porque te caes de espaldas y te quiebras la nariz.